esas actividades a lo largo ya de casi un mes y hemos recibido visitas de varios lugares. En esta oportunidad vamos a charlar con Florencia Guimaraes. Ella es una de las activistas más importantes del colectivo travesti trans de nuestro país. Flor es presidenta de la Casa de Día de Loana Berkins y Diana Sacayán y es la responsable del programa de acceso a los derechos travesti trans. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Mosquitera. Hola, buen día. Muy bien, acá estamos. Un poquito con la voz tomada de agitar ayer, pero bien, acá estamos. Qué bueno. Bueno, le contaba a la audiencia de que, bueno, que sos como una de las personas, una lideresas, leí por ahí que te habían puesto del país, por tu lucha. Además, bueno, Florencia, le cuento a los oyentes, es tremenda fotógrafa, ha estado exponiendo sus obras, también es escritora, escribe para Feminacida y ha publicado un libro, La Roy, Revolución de una Traba. No sé si nos querés contar un poquito sobre tu libro, como un hijo tuyo, ¿no? Sí. Sí. He escrito mi primer libro autobiográfico, pero también colectivo, porque invité a otras compañeras a escribir y también en el libro incluyo entrevistas a mi madre, ¿no? La Rodi es un libro que está agotado ya hace un tiempo, estamos nuevamente por lanzarlo, y que tiene que ver un poco con mi historia, con mi biografía de vida, que si bien es particular, tiene muchas coincidencias con la de la mayoría de las personas travestis y trans en nuestro país, ¿no? Entonces es un libro donde yo voy narrando desde mi niñez siendo marica hasta poder dejar la prostitución y todo lo que atravesé en todos esos años de vida, ¿no? Me parece que es muy importante visibilizar, generar conciencia en gran parte de la sociedad, en una sociedad que aún sigue mirando para un costado cuando ve una niña trans o una trabita parada en una esquina, cuando nos asesinan, ¿no? Me parece que es importante poder seguir visibilizando desde todos los espacios que habitemos a través de la escritura, de la fotografía, que tiene que ver para mí, ¿no? En particular, me considero más que una lideresa, una militante territorial, y tiene que ver con eso, ¿no? Con militar, con activar desde cada uno de los espacios que habitemos. Creo que es necesario, que es urgente, por eso estamos acá, ¿no? También en Mendoza, acompañando el juicio hacia el travesticidio de Melody. En su momento también acompañamos el juicio de nuestra compañera Diana Sacayán en Buenos Aires, un juicio que fue extenso, 3 años de lucha, 3 años de salir a las calles a organizarnos, a visibilizar, a poder poner en la agenda política y emocional de la sociedad también lo que tiene que ver con el concepto de travesticidio. Entonces, todas esas luchas están también plasmadas en este libro, pero también están plasmadas en mi muestra fotográfica. Una de ellas hoy está acá en la legislatura de Mendoza, ¿no? Y vamos a ver si entre hoy y mañana también la llevamos a algún bar cultural de acá, de la ciudad. Así que bueno, acá estamos, ¿no? Nuevamente poniendo la cuerpa ante el crimen de otra compañera. Lamentablemente también no nos acostumbramos, pero se hace habitual lidiar con la muerte día a día, desde temprana edad. Lidiar con los asesinatos de las compañeras, con los travesticidios sociales también, o sea, con las muertes evitables de compañeras jóvenes que no superan los 35 años de edad, ¿no? Entonces, ¿cómo no movilizarse ante todo eso? Yo creo que necesitamos también el abrazo de gran parte de toda la sociedad, ¿no? Que abrace, que contenga, que acompañe, que empatice, que se quite los prejuicios de encima, los estereotipos, que saque de nuestras identidades y corporalidades los estigmas que históricamente nos han cargado, ¿no? Simplemente por ser personas travestis y trans, o mejor dicho, por ser personas que heteronorma, que rompen con las normas impuestas por el sistema patriarcal en el que vivimos. Tal cual. ¿Y cómo ves este proceso que estamos viendo acá de digamos, de esta bisagra del colectivo con el vínculo, institucional o policial, si se quiere? Y yo tengo mis cuantas diferencias con la institución policial, porque ha sido una institución que siempre ha sido muy hostil con las personas travestis y trans, ¿no? Históricamente, en cada provincia, en todo el país, a través de códigos contravencionales, a través de coimas, a través de palizas, de encarcelamientos, ¿no? Entonces, esto no ha cesado, esto no es una cosa aislada, ¿no? Como nos quieren hacer creer, de un policía que, bueno, que estaba pasado de drogas, entonces, bueno, como estoy pasado de drogas, le pego 9 tiros a una persona y le impacto 6 en su cuerpo. Esto no es algo aislado, esto tiene que ver con la sociedad que seguimos construyendo, ¿no? Una sociedad violenta, una sociedad que tiende a disciplinar y aniquilar a todas aquellas personas, vuelvo a repetir, que no salimos de los parámetros de la normalidad, de la moralidad impuesta que hay en esta sociedad. Entonces, ha sido siempre una institución muy represiva hacia el colectivo travesti trans. Por supuesto que entendemos que hay personas dentro de esa misma institución que pueden no serlo, que pueden tener otra mirada, otra perspectiva, pero creo que necesitamos también varias reformas en varias cuestiones, ¿no? Capacitaciones, sensibilización, que todas las instituciones, ya sea las fuerzas policiales y todas las fuerzas de seguridad, etcétera, tengan capacitación, formación, sensibilización sobre derechos humanos y perspectiva LGTBI, travesti trans, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí también va a empezar. Y sobre todo, que respeten los derechos de las personas. Sobre todo también que se adecúen a las leyes, no a todas, pero que se adecúen a la ley de identidad de género, que es algo que no se cumple nunca. Digo no a todas porque también me acabo de acordar que tenemos muchas provincias donde los códigos contravencionales aún siguen vigentes, y esa es una herramienta que tienen para encarcelar, coimear, reprimir a muchísimas compañeras travestis y trans. Tal cual. Esta tarde va a haber un banderazo por la adhesión, no, en Mendoza, de la Ley Nacional 27.636 del cupo laboral trans, porque pensaba entonces en la provincia, que es a donde nuestra provincia se aplica el código contravencional. Entonces, ¿dónde quedan las travestis cuando Mendoza pone trabas para adherir al cupo laboral y también las corre de las calles con el código contravencional? Entonces, exactamente. Nos van arrinconando. Tal cual. Nos van sacando de los márgenes, ¿no? Nos van dejando siempre excluidas al costado. Primero, principal, que se debe aplicar, adherir e implementar una ley nacional como la ley de cupo laboral travesti trans, también sacándole de encima todos esos fantasmas que la cis heteronorma se sigue poniendo y los medios de comunicación hegemónicos que alimentan esto, ¿no? ¿Por qué cupo para las personas travestis y trans? ¿Por qué ellas sí, por qué ellas no? Entonces yo también me voy a hacer trans o travesti para que me den trabajo. Hemos escuchado cada barbaridad a lo largo de nuestras vidas, sin entender y comprender la violencia estructural, el empobrecimiento estructural que atravesamos las personas travestis y trans, sin comprender, ¿no? Pero sí usándonos, pero sin tenerlo en cuenta, que el 90% de nosotras, y esto es en todo el país, tiene un único medio de subsistencia la prostitución, y no es algo que sea por elección, sino que es un lugar donde estamos situadas, pero al mismo tiempo nos sitúan en ese lugar, y después también nos corren, nos expulsan, nos criminalizan, ¿no? Nos generan estos llamados zonas rojas, que como decía Lona Berkin, no son más que el corralito de las pobres, donde terminamos muchas de nosotras, donde terminamos muriendo jóvenes, donde somos asesinadas por la policía en una esquina cuando estamos paradas, sea cual fuese la situación, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, en los informes, pocos informes que hay sobre travesticidios y crímenes de odio, La mayoría de los crímenes se dan en contexto de prostitución, se dan en la vía pública, y por lo general la mayoría de los violentos, de los agresores que están implicados son de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar conjunta, colectivamente, para poder erradicar todas estas formas de violencia hacia un sector de la población, que es la población o la comunidad travesti trans, y se debe adherir a una ley que fue una lucha de muchísimos años, que realmente ha transformado la vida de todas aquellas personas que accedieron al trabajo. Entonces, si no quieren más trabas en una esquina o en las calles, que nos den la oportunidad y la posibilidad que siempre nos han negado, que es acceder al trabajo, que es estar en todos los lugares, ¿no? Y en todos los lugares, no solamente, bueno, vamos a aplicar el cupo laboral travesti trans y ponemos a la traba en el cuarto del fondo entre las escobas, no voy a una cuestión de limpieza, sino en el escondite. Queremos también estar visibles, porque eso tiene que ver con una reparación, tiene que ver con ponernos en lugar de sujetas de derecho, tiene que ver con empezar a circular en lo público y no siempre en lo privado, como ha pasado históricamente, donde solo se nos ve a la noche, en la madrugada, parecemos vampiresas, cuando en realidad somos personas que tendríamos que poder salir a tirarnos al parque, a disfrutar, salir a hacer un mandado, a comprar, ir a laburar como cualquier trabajador y trabajadora. Bueno, todo eso nos sigue siendo negado en muchísimas provincias, en muchísimos lugares, ¿no? Y Mendoza no es la excepción. Tal cual. Bueno, Florencia, la verdad que muy claras tus palabras y el concepto ha llegado ahí a todos. Entonces, esta tarde es el próximo encuentro a las... hoy al mediodía, en un ratito, a las 11:30. En un rato estaremos ahí, vamos a tener una reunión también con legisladores para poder hablar precisamente sobre la ley de cupo laboral travesti trans y luego culminaremos con este banderazo. Perfecto. Bueno, Florencia, un gusto haber tenido tu voz por La Mosquitera y tener tu cuerpo acá por esta provincia agitando. Muchas gracias. Sí, y bueno, ojalá que consigan todos estos derechos, ojalá que llegue la reparación que tanto necesita el colectivo. Exactamente, que llegue la reparación, que se cumplan los derechos y que se haga justicia por Melody Barrera. Así que acá estamos poniendo el cuerpo una vez más. Y seguiremos en esta hermosa provincia por unos días más. Les mando un abrazo enorme, cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias, Florencia, un abrazo a vos y saludos a todo el colectivo por ahí. Gracias, abrazo. Abrazos. Bueno, hablamos